cuestión. Así la wea, plátano de mí. Bono balina. Tanto mendigo botado en la calle, pero pa' todo es un mero detalle. Uno le echamos la culpa a la gente, otro al gobierno y al presidente, y manso mojón de una vaca en el valle. Así es la cuestión, así es la weá. Bueno para ti, malo por acá, malo por acá, malo por acá. Este es el canto del indigente, que para el doctor no es un buen cliente. Este es el llanto de los votados, que para les abre no están contados. Así es la cuestión, así es la wea. Vivo por aquí y muero por allá, muero por allá, muero por allá. Por la cirrosa mi taita muriera, no hubieron amigo en la sala espera. Le desconectaron la bomba de aire, la actual medicina es un desaire, porque en su bolsillo no había chequera. Así es la cuestión, así es la weá. Cinco para ti, y para mí na, y para mí na, y para mí na. Este es el canto del indigente, de aquel que no hacemos lo indiferente. Este es el grito del postergado, que pide una chauchita así pa'l lado. Así es la cuestión, así es la weá. Sigo que te así, sordo no escucha y sordo no escucha y sordo no escucha. Va ir terminando, toma conciencia, que este es un problema de suma urgencia. Tanta distancia entre pobre y rico, unos bacán y otros palpitos. Y aún la indigencia es una emergencia. Así es la cuestión, así es la weá. Blanco te veí, negro me chatay, negro me chatay, negro me chatay. Este es el canto del indigente, entiende el que tenga dos dedos de frente. Dejo este tema, me son tirados. Puede esperar, ya estamos cansados. Así es la canción, así es la weá. Algún día vendrá la felicidad, la felicidad, la felicidad.